recordemos estas páginas de contrainformación que habitualmente nos ocupan nuestro tiempo. Encantados de ello a todo esto. Y entre otras, desde la AEN nos van a contar el último comunicado en forma de canción de Sociedad Alcohólica por la Libertad de Expresión, ya que, como sabréis, este grupo, por sus letras o por su libertad de expresión, ni más ni menos, nunca mejor dicho, han sido vetados de actuar en Madrid. Bueno, tenemos este comunicado, como decimos, en forma de canción que está presentado con las palabras: pero la máscara cae cuando son ellos los que agreden directamente el derecho de la libertad de expresión, que en el fondo no lo soportan. Hipócritas de mierda. ¿Para qué vamos a leer el comunicado si ya la canción y la letra lo dice todo? Ahí queda, Sociedad Alcohólica. Bueno, no sabemos ni cómo vamos a despegar hoy de aquí, del infracemento al hiperespacio allá afuera. Pero lo que tenemos claro es que tenemos unas ganas de echar un giñote en la boca, además de uno. Lo hablamos, lo queremos dedicar este giñote a todos estos dirigentes o esos que dicen que nos representan, que están ahora temblando y frotándose las manos porque vienen las elecciones municipales. Qué pena me dan esos ayuntamientos donde se van a meter todos estos vampiros. Ah, Wendy Flower, no me creo nada de lo que prometes, Manolete. Bueno, triste es que en esta realidad que vivimos se haya aprobado en el Senado la ley Mordaza. Así se produce una despenalización de las faltas retoiretandolas. Esto lo dice la misma Carta Magna, a la vía administrativa y sancionadora más fuertemente que cuando estaba recogida en el Código Penal anterior. Vete echándole un callo a tus labios porque te los van a coser con hilo fuerte, para que no te quejes. Bueno, y esto va a estar hoy calentito, pero antes de nada, vamos a relajarnos, apoyar la espalda en el respaldo o en el colchón o en el sofá, sé donde te encuentres. Y vamos a dar un brinco, tal y cuando vemos que no hay ningún control policial a nuestro alrededor. Piloto automático activado. Activamos el piloto, nos relajamos, nos hacemos un buen canuto. Mientras no nos lo quite la autoridad, no lo vamos a fumar. No vaya a ser que caiga un rayo y lo queme y nos quedemos sin fumarlo. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Este momento sí no tiene precio. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Thank you. Bueno, y aquí nos encontramos en esta sintonía de Sinchiri Gratia, con la cara oculta de la última reforma penal y la ley Mordaza. Esta reforma aprobada esta mañana en el Senado, una vergüenza que nuestros senadores que maman de nuestra teta hagan semejantes aberraciones. Bueno, esta ley va a suponer un retroceso en los derechos democráticos, vulnerando el principio de subsidiariedad, dicen desde el gobierno, del derecho penal. Así también vulneran los principios de resocialización y reeducación. Además, más que en este informe, para resumir, lo que quieren es cerrarnos la boca y que ni nos quejemos por el culo. Las protestas contra sus políticas, y lo hacen porque saben que un pueblo organizado que se moviliza, que sale a la calle, es un pueblo peligroso para sus intereses, para los intereses de los poderosos. Lo que no saben es que no tienen bastantes porras para callar todas nuestras voces. I think this is a proposal to stop any kind of protest. Bueno, así esta nueva reforma del Código Penal presenta mediante proyecto de ley y ha sido aprobada esta mañana en el Senado, como decíamos, suponiendo un fuerte retroceso de las medidas político-criminales y de los principios de resolución de problemas a nivel delictivo. Si alguna persona quiere quejarse de alguna agresión social o de la libertad de su propia vida, le pueden cerrar la boca acusándole de incumplir esta nueva ley de seguridad ciudadana. Esta medida de seguridad estará orientada hacia la reeducación y reinserción social, dicen. How is possible in a democratic country like Spain to have concerts and democratic atmosphere and rules will be? Os puedo traducir. Este que no vive ni aquí ni a menos de 1,000 kilómetros flipa con que esta ley sea aprobada en supuestamente un país democrático. Portugués, la solidaridad con la gente española, con el pueblo español, que está siendo reprimida también a su derecho a su libertad, sus garantías fundamentales, sus derechos democráticos, con el atento de hacer una ley que va a condicionar mucho a la posibilidad democrática, la libertad de expresión, y eso nos recuerda tiempos que nosotros ya en nuestros países vivimos el fascismo y que no vamos a dejar que volvamos a esos tiempos de represión y de regresión social. La ley Mordaza es una ley profundamente ideológica que lo que pretende es convertir. Yeah. Una ley profundamente ideológica que lo que pretende es convertir el conflicto social y el conflicto laboral en un problema de orden público. Queremos solidarizarnos con las personas detenidas del Distrito 14 que estaban defendiendo los derechos de las personas a tener y a mantener su vivienda. Sosteniamo totalmente la vostra lotta contro una legge che vuole limitare la libertà di manifestare. Noi sappiamo molto bene in Italia che cos'è l'oppressione, che cos'è la negazione del diritto alla protesta. E siamo con i compagni e le compagne spagnole perché questo non avvenga in Spagna e non avvenga più in Europa. I am extremely concerned about the law that is going to be voted in the Spanish Senate. It's a law that infringes on civil liberties. Bueno, y escuchamos distintas opiniones de distintos países sobre lo que pueden expresar sobre esta nueva ley aprobada, como decimos, en el Senado aquí en la península. Esta nueva reforma del Código Penal presentada mediante proyecto de ley, como decíamos, esta reforma que introduce una nueva pena de prisión, la prisión permanente revisable según quién la va a revisar. Esto no es otra cosa que incluir en el ordenamiento penal la cadena perpetua. Entonces, por otro lado, ¿por qué nos quieren vender que las prisiones son para hacer que una persona que ha delinquido entre y el castigo le valga para salir restituido? Restituido o remodelado según el estado en el que caigas preso. Dictadura de vagos y maleantes, y es coartar toda libertad de expresión y toda aquella protesta ciudadana de cualquier movimiento social, de cualquier persona que lleve la contraria a sus políticas o emita cualquier señal de desacuerdo con lo que se está realizando desde la labor de gobierno. Con esta nueva ley no nos encontramos tan solo ante un incremento de las penas, sino con una mayor severidad en el cumplimiento de las mismas que en el nuevo, olvida el principio de las personas. Bueno, me imagino que próximamente recogeremos información o las consecuencias de la aprobación de esta nueva ley. Nations as the Basque Country, Catalonia or Galicia, the Spanish state is putting himself out of what should be a rule of law in Europe. The European Union must act now against this general attack on civil and political freedoms. Hace dos semanas yo estuve en Estambul con Maite Mola y estuvimos ahí en una manifestación contra la ley de la seguridad nacional de Turquía. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de preguntar a todos los miembros del Parlamento Europeo si estaban de acuerdo o no con esa ley, diría que estaban de contra, seguro. Pero se pasa en Turquía y con Erdogan. Y no en tanto tenemos en el medio de la Unión Europea, en España, una ley mordaza, una ley que tiene muchas cosas que son muy similares a la ley de la Turquía y todavía no vemos nadie hablar de eso. Es un silencio total. No podremos permitir que aquí se pase un retroceso tan grande en materia de derechos fundamentales, y no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de derechos humanos, y tenemos que luchar para que no pase esa ley. Existe un attacco in tutto il sud Europa ai diritti costituzionali delle nostre costituzioni antifasciste, e questa legge Mendoza è il punto più alto di questo attacco, è la limitazione della libertà di fare politica nei nostri paesi. Questo è un disegno molto peggio che conservatore, è un disegno reazionario, che è una minaccia per la democrazia nel sud Europa, ma in tutta Europa. Non podemos consentir esta modificación da legislación porque é un ataque á liberdade de expresión e é un ataque a moitas persoas que durante xeneracións loitaron por conseguir dereitos para as persoas e loitaron por conseguir liberdades. Bueno, vamos abriendo el correo a ver qué es lo que tenemos en la caja mágica. Bueno, recogemos desde Nafarroa un vídeo que recogían de 3.000 personas cagándose en todos los muertos y llenando de color Iruña por el cambio social. Bueno, en una marcha convocada por la Carta de Derechos Sociales y 35 agentes sociales reivindican el derecho a decidir como vía y cambio social y como objetivo prioritario. Tres meses después de la gran manifestación que, tras la consigna de No Batera recorrer Iruña, una nueva marcha convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y 55 agentes sociales de Navarra ha reivindicado el derecho a decidir como vía y el cambio social como objetivo prioritario. A ver, con la situación actual que vive Nafarroa, en todos los sentidos, ¿en qué tendría que cambiar? Pues yo considero que lo importante en estos momentos de crisis provocada, por cierto, lo importante es que se cree en trabajo porque es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros no queremos vivir de las ayudas porque nos vuelven cada vez más miserables y no queremos llegar a ese extremo. Lo que nosotros realmente queremos es un trabajo digno que nos permita salir adelante con nuestra familia. Entonces, nosotros como jubilados, pues nos han quitado nos han rebajado las pensiones, nos hacen el paripé de que nos suben todos los años, pero claro, en realidad tenemos una bajada de más de 1,5%. Nos han tocado la sanidad, nos están tocando también la dependencia. Alternativa gure eskuetan dagolako. Aupa gazteak, borrokara. Gure blokea argi dago, ba, lonze adidez orain sartzen ari dela, ba, lonze deuseztu eta hemen behar duguna beste hezkuntza lege bat, eta Euskal Eskola Publiko Berria sortu behar dugu guztion artean, hezkuntza komunitateak badu zer esateko eta uste dugu ba zentzu honetan badugula lan egiteko eta aldatuko dugula. Nafarroan badago behar handia aldaketa feminista izateko, hemen Eleizak eta Opusek badu indarra handia eta nik uste dut Nafar jendarteak aldaketa feminista behar duela eta bestela ez da aldaketarik egongo. Publiko Berria! Desde la inmensa gratitud y generosidad que han tenido los baileños con nosotros, un compromiso con ellos. Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Muchísimas gracias a todos. Por estar Grevare, que cómo está el mundo, majetes. Lonely beach, darling, shut my mouth, uh-huh. I'm trying to remember. Manda carallo. Manda carallo, que como decíamos, hemos venido sin los monoculares o sin las gafas y no vemos un pedo en este caos. Bueno, entre tanta mierda de información negativa, encontramos una noticia curiosita, una noticia que nos da una palmadita en las nalgas para seguir adelante y un poquito de ánimo para vivir. Y es que si nos vamos hasta el Sáhara, qué curiosidad y qué costumbres más majas tienen esas periferias. Tienen una tradición única en el mundo. Las mujeres celebran sus divorcios. Aunque a mí no me extraña nada, me alegro de que haya una noticia tan agradable. Las mujeres saharauis celebran su divorcio, que es una tradición para ellas única en el mundo. Así, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, durante la visita celebrada la pasada semana tras la charla de representantes de la Unión, Suelma Beiruk, saharaui, dice, fue ella la que expulsó a las mujeres saharauis, que exponía a las mujeres celebrar una fiesta tras sus divorcios. Principalmente cuando sus maridos las dejaban por otras de manera injustificada. Me parece que no, pero las mujeres del Sáhara se alegran cuando sus maridos las abandonan. Eso sí, exigen que cuando las abandonen no las dejen un ojo morado o las maltraten. Esta ceremonia consiste en que las mujeres se visten con la misma ropa con la que se casaban, igual de guapas, y para celebrar que sus maridos por fin las han abandonado. Bueno, si os preguntáis que estas mujeres celebren que las abandonen de mala manera, no es para en absoluto pensarse en eso. Lo que celebran es el holgamiento de los sobacos y la libertad que da que un puto machista le esté acosando de día y de noche. Celebran estos divorcios con sus amigas que las acompañan y además también permiten que vayan hombres jóvenes a la fiesta para dar celos a sus maridos reprimidos. Eso dicen ellas como orgullo y es como para demostrar lo que valían. alegramos de que se pongan tan felices estas mujeres de celebrar sus divorcios y que nos cuentan y nos recuerdan que esas ceremonias es una de las costumbres ancestrales que no se celebra hace pocos años, sino que lo llevan celebrando desde hace milenios. También aprovechan y recuerdan que parte de su población vive refugiada en los campamentos de Tinfuz, en Argelia, y que a pesar de la situación han logrado que las mujeres tengan representatividad en el Parlamento de la República Árabe Saharaui. Bueno, consiguen también que en su parlamento, aún todavía súper machista, haya 18 parlamentarias de los 67 que componen este parlamento. Bueno, también nos cuentan que como privilegio están con la posibilidad de invitar a la casa a hombres y restregarse lo que haya que restregarse sin que ningún marido impotente las agreda. Exponen también que los matrimonios ya no son concertados, sino que se puede elegir y que es obligatorio que la mujer tenga 16 años para casarse como mínimo. Por ahí todavía aparece la verga masculina para imponer a la mujer la agresión. Agresión de la fuerza. No de la inteligencia. Decimos esto porque también se quejan de que es el hombre el que pone la dote y la casa, así como que cuando se divorcia la mujer que se queda con todo, incluso los hijos. Más de una mujer dice que esto tampoco es que sea un lujo. Las mujeres recuerdan que es fundamental que se limite de alguna manera este paso exclusivo para la mujer, recordando que el papel independiente de la saharaui y como la vuelta de los hombres de la guerra ha comenzado a poner ciertos límites a estas mujeres. Recuerdan que los hombres tratan de robar un espacio que había conquistado la saharaui. Bueno, esta información nos llegaba hasta el correo del Comité de Amistad Chileno con el pueblo saharaui. Bueno, a nosotros nos alegra esta festividad que celebran las mujeres saharauis cuando se divorcian. Y continuamos aquí en Sinchiriki Radio soltando todo lo que nos llega y todo lo que nos mandáis. Hemos tenido de fondo a UCA Subs ahora con esta información. En la pista número uno teníamos a Asa Avidan y los Temojos. Y continuamos con este grupo en un tema cortito que se nos va a hacer más corto. Sudor en la era del algodón. Cuando más de uno se pensaba que el color de la piel era lo que importaba para tirar para adelante. Que me cago en todo y en Dios. Sí. Yeah. tenemos que volver a mirarnos el pescuezo. Nos llegaba un documental sobre la privatización de la sanidad. Negocio de pacientes enfermos por facilitar negocios a través de la privatización de las necesidades más básicas, que es cuando uno está enfermo, que lo atiendan. Pues ahora la lista de espera es de, no es de un año, es de 14 meses. Ahora es de un año y medio. Ahora es de... Dios, joder. La situació és clarament qualificable d'emergència social. Tindríem que valorar la mortalitat d'aquestes llistes d'espera, perquè la gent es mora esperant. Esa espera eran días que mi abuela no llegaba. Dice aquí dos cosas que hacer. O se opera o se queda paralítica en dos o tres meses. Mi hermano incluso ha hablado ya de suicidio. Es una persona que está sufriendo mucho. Yo no he cometido ningún delito, ni me han juzgado, pero me han condenado a muerte. Estem vigilant que la societat civil estem a l'aguait del que està passant. Y vamos a ir a exigir lo que es nuestro, pero a exigirlo bien. No... Año 2015 parece ser y punto pi. Ahí abajo, más abajo de la estratosfera, la raza humana vive en el planeta Tierra, aquejada por el mal de la codicia. Las personas que cobran y viven por proteger la salud de sus compañeros de alrededor. Lo único que hacen es, como vampiros, chuparles la cartera. Ya ni siquiera quedan vampiros que chupen la sangre, chupan los euros y los dólares. Te engañan con la condena de que pagues para tener derecho a que te cuiden cuando estés malito. Pero cuando llega la hora, a la hora de la verdad, te dejan en una cama esperando a que tu hígado funcione. Ha estado mi abuela un año de una vida denigrante, dependiente. Los familiares, claro, teníamos que estar allí pues día y noche. Al andar me dolía mucho, claro, me dolía la cadera. En principio yo me parecía que era la rodilla, pero no, ya me dijeron que era la cadera. Al andar y sin andar, ya había días que no... Bueno, sí, había días que no me podía mover. Y yo cada vez iba peor, que yo me miraba en el espejo y me daba asco de verme la cara amarga que tenía. Del dolor que tenía. Una mujer activa. Y yo no paraba. No ha parado nunca a estar sentada todo el día o todo el día acostada. Y no podía hacer nada. Yo decía, es que es así, yo para estar así no quiero estar así. Pero como no me daban ninguna solución, pues aguantar. La solución sí. Bueno, ya. Pagando. Nos dicen que sí, que según la prueba ha salido que tiene que ser operada, que le tienen que poner una válvula y entonces pues sobre unas 4 semanas como máximo. Me daban tratamiento, y ven dentro de 15 días, me daba el tratamiento y no me hacía nada, volví ahí otra vez, a lo mejor me lo alargaba un mes y vuelta otra vez, lo mismo, y nada, y ya al final me decían, es que tiene mucha artrosis, es cosa de operación, pero todavía vamos a esperar un poco más. Bueno, pues yo cada vez iba peor, y ya fui una vez y ya me dijeron, dice, sí, es de operación y te vamos a dar, ya te vamos a poner lista de espera. Lista de espera. Esto supone que si no la has palmado antes de que ellos acaben de atenderte, cuando te atiendan te dirán que no hay solución o no tienes sistema económico para pagar los gastos. Paga, paga, paga para no pudrirte, y cuando te toque, jodete, si eres argentino y si eres chileno, jodete otra vez. Trasladar el 10% de la actividad del hospital hacia el Sagrado Corazón, que es un hospital privado. Això és la via privatitzadora del Departament de Salut, via privatitzadora encoberta de donar de menjar a les empreses sanitàries privades i treure-ho i restar-ho del sector públic. Per això és important defensar l'Hospital Clínic. I da igual que sea en Catalunya, da igual que sea en Gibraltar, cuando estés jodido del hígado, mejor que hayas aprendido cómo curarte el problema a depender de la seguridad social. Porque hay mucha cola y te ves así, ¿qué haces? Pues tienes que operarte. Claro, pues ante esa situación, ante esa coacción, ante esa imposición y mirando lo que teníamos, pues está claro que teníamos que acceder a las pretensiones de este individuo. Te llamarán de Mutua de Terrassa, te llamará el anestesista. En ningún momento digas nada de un síndrome piriforme. Te voy a operar de una hernia discal. Como suene algo de un síndrome piriforme o lo que sea tal, lo tiramos para atrás. ¿Te ha quedado claro? Y ya no te cuento cómo te duelga un huevo o te duelga un ovario. Y lo mismo te pueden poner en espera hasta el año 2038. No vaya a ser que hayan inventado algo para cuidar esos dolores. Pero agárrate que hay curvas, porque esos dolores tan solo te los puedes quitar con un medicamento que vale 8.000 euros, las 8 pastillas. Al día mueren más de 12 personas por hepatitis C. Hay un medicamento que lo cura y todavía están discutiendo con las farmacéuticas a ver si lo economizan más. Y luego en la mesa de operaciones estamos ahora ante otro diagnóstico. Por lo tanto, ya no hay una persona implicada en un engaño, sino que ya hay más gente. Llega a decir, bueno, pues que él no opera un síndrome piramidal por la seguridad social, porque no le sale de los huevos. Luego más adelante, cuando pido explicaciones y tal, me doy cuenta de que este señor no ha mentido, pero vilmente. Pero vilmente no ha mentido. Porque sí que es verdad, lo que contesta luego la moto de Terrassa es que sí tiene la herramienta para efectuar esa clase de operaciones y que realmente se hacen esa clase de operaciones. Por lo tanto, sí que entra por la Seguridad Social. Cuando le decimos que la factura la visualizará nuestro abogado y tal y cual, que pues dígale a su abogado que yo me los paso por ahí. Ah, y una cosa, y yo a las buenas soy muy bueno, pero a las malas soy terrorífico. O sea que encima el tío se permite incluso el lujo de amenazarnos. Y ahí se quedó, entonces me vine a mi casa llorando, normal. Y se cuenta mi marido y dice, no, llámalo. Digo, ¿cómo que lo llame? Dice, sí, ya se pagará. Entonces quedé con él y me lo hizo en 2 semanas el preoperatorio y la operación. Año 2000, quinte punto pi. Los habitantes del planeta Tierra tienen escalofríos cada vez que tienen que ponerse en manos de su médico. Da igual que sea el de cabecera, o que sea el del hígado, o que sea el del escroto. A eso sí, el urólogo elígelo que sea guapo y tenga unos dedos suavitos y deslizantes. Paga toda tu vida la Seguridad Social y cuando te tengas que poner con el culo en pompa, por favor, llévate también el hidratante, no vaya a ser que el médico te lo quiera cobrar. En especias de guindilla picante. Concertada, con lo qual té interessos privats i en algun cas poden insinuar a la gent que si va per la privada el seu problema li solucionaran en 15 dies i no con la pública, però és que les llistes d'espera de Terrassa estan per sobre de la mitja de Catalunya. Ens explicarà també no solament les retallades, sinó les tendències a la privatitzar la sanitat ens porten, si no som capaços de canviar això, a una sanitat dual o potser una sanitat amb 3 parts. És a dir, una sanitat per rics, una sanitat de persones que poden pagar-ho, que tenen un nivell de vida i un nivell econòmic suficient com per pagar-se doncs, una mútua privada, a una sanitat de classe mitjana, per dir-ho així, sanitat pública però degradada i amb menys qualitat, i finalment una sanitat de beneficència, una sanitat de caritat, una sanitat inclús es vol fer intervenir a les ONGs, etc., i en la qual doncs, els més pobres, les persones diguem-ne en pitjor situació social, seran l'únic tipus de servei, l'únic tipus d'atenció sanitària que podrà aconseguir. Catalunya doncs, té una tradició de la que jo em sento absolutament partícip i en molts moments orgullós, que és que allí on no ha arribat l'Estat, ha sigut capaç d'arribar d'altres poders, com són els municipals o la pròpia societat civil a través de fundacions, fins al punt de que un dels elements d'identitat de Catalunya hi havia que et deia, escolta, el Barça, la Moreneta Montserrat i l'Aliança. Bueno, doncs miri, doncs és la nostra història. Cal variar-la, poder sí, cal renunciar-hi. Penso que la conselleria actual i el departament... And woman, sleeping in my bed. Bueno, y así estos ejemplos podéis tener en catalán, en sevillano o en polaco. La cuestión es que cuando estás toda tu puta vida pagando la seguridad social, el día que te pones malito y te toca que te cuiden un poquito, no es que te cuiden simplemente, sino que te den la solución para aguantar y llevar una vida digna hasta que la palmes, te ponen en espera y te hacen la tortura social. Y en negrita puse 11 de mayo del 2012, en referencia al ingreso urgente que los familiares de doña Gregoria García del Pozo han solicitado en varias ocasiones y que le ha sido denegada por falta de quirófano o falta de cama. Explicó: estimados señores, la señora Gregoria García... Com fer palès aquesta denúncia d'irregularitats, de malpraxis, d'enredariments, de llistes d'espera... Com fer-ho? Doncs bueno, l'Institut Penal Popular, per exemple, es posa un formulari per exercir la protecció del dret de participació. Bueno, y tenemos un millón de ejemplos desde Cataluña hasta cualquier parte donde quieras encontrar una persona afectada que necesite una atención médica y que te atiendan según el dinero que tengas en los bolsillos. No tengo otras palabras para expresar más esta información. Bueno, nos llegaba esta información de Marta Salva, indignada porque una familiar suya estaba esperando en la seguridad social a que la atendieran durante más de 6 meses. Y al final acababa cadáver esperando a esa cita. Al sistema sanitario. Y solo pueden ir cuando es un caso de urgencia. Y si no llegan al hospital, ¿qué pasará? Porque en el caso de urgencia cualquier cosa puede pasar. Y desde tu casa hasta el hospital, cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo que supone esta política es que los inmigrantes sin papeles pueden morirse por falta de atención médica. El que fa el decret és que qualsevol persona immigrant que no té una situació de regularització dels seus papers aquí a Espanya no pot accedir en les mateixes condicions a la sanitat, con lo qual s'ha creat un apartheid sanitari. Els grups d'aquests acompanyament el que fan és explorar i veure quines són les situacions en els diferents ambulatoris i hospitals i acompanyen aquella persona per intentar resoldre la situació. Però algo molt més important és que avisen al sistema que estem vigilant, que la societat civil estem a l'aguait del que està passant. Estamos reclamando el derecho a la salud para todos y todas. Es decir, inmigrantes, personas inmigradas, catalanas, españolas, creemos que es un ataque al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, nosotros somos parte de esta sociedad y por eso estamos aquí, luchando para defender el derecho a la sanidad pública. Lo que se está haciendo son los grupos de acompañamiento a inmigrantes, pero el problema que hay es que en el resto de España están excluidas todas las personas que no tienen papeles. Entonces hay muchísimos casos. Aquí en Cataluña solo están excluidos los que no tienen padrón. Los casos se solventan en lugar de en el CAP exigiendo que los atiendan, se solventan en la oficina del ayuntamiento pidiendo el padrón. Els empadronaments són molt cars, no? Dic, són molt cars perquè suposen, en molts casos, accedir a serveis socials, etc. Molts cars en una concepció mercantilista, perquè el que fan els ajuntaments és frenar, porta molts anys frenant que els immigrants, les persones immigrades o les persones que no tenen un lloguer regularitzat puguin accedir a això. No? En el clínic sí que hi ha carteles que ponen que si no llevas tarjeta sanitària se te cobrarà la visita. La cuestión es que te cobran la visita después de la... O sea, te cobran la visita después de que te hayan visitado, pero te lo dicen antes. Te lo dicen incluso antes de que te vea un médico, te lo dice el mismo administrativo. Y eso provoca pues que el que tiene recursos económicos y está bien, evidentemente lo paga, son 230 euros, lo paga y punto. Y el que no tiene recursos económicos ya no se visita. Cógele eso y se va. Estem fent fotos amb els cartells que no haurien d'estar, estem fent reclamacions i estem fent d'alguna manera el que s'hauria de fer des del sistema, que és garantir l'atenció. No? A nosaltres ens consta que el no garantitzar realment l'atenció d'urgències gratuïta pot estar incomplint o pot estar d'alguna manera sent un delicte. Con el mismo espíritu que tienen los grupos de acompañamiento en migrantes, hacer grupos de acompañamiento o grupos de presión o llámale como quieras, para la gente que está en las listas de espera o que ha pasado el tiempo garantizado para su intervención o que, no sé, creo que tenemos que reapropiarnos y exigir lo que es nuestro, son los espacios, las atenciones, exigirles que lo hagan, no escribírselo en un papelito ni el domingo a manifestarnos a un centro que está vacío, que no están los directivos y que ya lo hemos hecho un montonazo de veces. Hay algunas experiencias en Tarragona de ir a presionar a la dirección de un hospital para que opere a un paciente que lleva más tiempo del garantizado en una lista de espera. Hay una propuesta en Can Ruti que están haciendo difusión entre los pacientes de que no se vayan sin hora de visita, que esto está pasando, te dicen vete, ya te llamaremos, y no te llaman. Perdón, señora, ¿volen información sobre las listas de espera? Vol que li expliqui? El que volem fer és empoderar els usuaris a defensar els seus drets. Si s'estan esperant per una intervenció quirúrgica, si s'estan esperant per una prova diagnòstica, per ingressar a urgències o simplement per anar a una visita mèdica, doncs que facin servir els formularis, les reclamacions a l'atenció a l'usuari i que sobretot que no marxin sense hora. Intentar arribar als usuaris de la sanitat i ajudar-los a defendre els seus drets. És a dir, traduït, una persona que no li donen hora al metge o li donen dintre els sis mesos, set, el temps que sigui consideri que no és oportú, l'ajudaríem a presentar la reclamació. Bueno, y este es el documento que queda plasmado en caosenlared.net. Pagar por vivir la salud en el negocio de la vida. Como esto de estar haciendo un programa tiene su lapsus temporal, no nos da tiempo a ponerlos todo, aunque en catalán la mayoría de este documento se entiende perfectamente por cualquier hispano parlante o hispano entendiente. Este documento, que dura 43 minutos y 34 segundos, como decimos, queda publicado en caosenlared.net. Interesante documento de lo que en las manos en la que nos encontramos cuando te pongas malito. Little devil, damn. Damn, little devil, damn. Damn, little

por los terroristas de ETA. Y sé bien de lo que hablo. De ETA. Debo recordar que alguien que es un sprinter, que es capaz de haber corrido 100 metros en poco más de 10 segundos, es capaz de ganar en 10 meses unas elecciones. Y no andéis corriendo muy lejos, ya que aunque vengan con otra máscara o con otras voces o con otros propósitos, son los mismos. La raza política que te quiere gobernar, que te quiere manipular, que te quiere untar el ano, que es el culo en castellano, te lo quieren untar para que lo relajes y para que te la enchufen toda. Everybody, let's go. Más del 90% de nuestros gobernantes están untados, y no solo con mantequilla. Les gusta que deslice y dilatarse todo el entorno para que los billetes resbalen y caigan en sus maletines. No te engañes, hermana, no te engañes, hermano. Pero prepara bien tu ano. Vienen las nuevas elecciones municipales. Te la prometen, te prometen, pero luego te la, si pueden, te la meten. Año 2015, punto pi. Cuaderno de Pitágoras. Okay, guys. Estamos aquí subidos en la nave, no entendemos nada, no entendemos cómo todavía la raza humana se puede dejar guiar por unos gobernantes que, más que ofrecer soluciones, lo que hacen es impedirlas. Tiembla, tiembla, tiembla. Tiembla, planeta. No te va a matar un meteorito, ni te va a matar un caos climático. Te matará la avaricia de nuestros gobernantes. Bueno, y si visitáis en la página de caosenlared.net, podéis encontrar más fotos de la tierra hostil en España y sus colas del hambre que la prensa del capital no quiere que veamos. Agárrate al látigo, que te vienen y te fustigan. Mejor fustígate tú mismo y sal a la Semana Santa ya con el calendario realizado. Y nos encontramos en que mientras los partidos tradicionales tratan de centrar el debate político en la realidad, te untan con mantequilla el culo. Así es, amigos y amiguitas. No esperes nada nuevo. Lo que nos avecina va a ser más de lo mismo. Si lo quieres ver en imágenes, en Caos en la Red hay más fotos de la tierra hostil. Esa tierra española que en sus colas del hambre hace que la prensa del capital no quiera ni que siquiera lo veas. Te van a hablar de si ha ganado tu equipo de fútbol. También te hablarán si el equipo de fútbol más favorito te hace gritar: ¡Viva, viva España! Pero la realidad es que la cola del hambre y la entidad solidaria alerta de la repugnante situación en la que vivimos. Secretarios generales, expresamos un deseo: que el candidato a la presidencia del gobierno sea Alfredo Pérez Rubalcaba. No me falta más que la chistera para que me contrate la banda Lepastre. Es querido y apreciado por los nuestros, respetado por los adversarios y temido por algunos, por los terroristas de ETA. Y sé bien de lo que hablo. De ETA. Debo recordar que alguien que es un sprinter, que es capaz de haber corrido 100 metros en poco más de 10 segundos, es capaz de ganar en 10 meses unas elecciones. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. Y la gente espera en la cola del hambre. Espera en la cola del hambre a que les escupan en la cara 6.000 toneladas de comida. Si te escupen 6.000 toneladas, sobran más de 15.000. Lo que se tira y no se come nadie. Y nos movilizamos en masas como borregos para que nos den la teta de mamar que no nos lleva nada. La generosidad es un esfuerzo de todos, colectivo, de todos los compañeros de este comité y, por supuesto, de todos los militantes. Y estos días puedes escuchar esto y mucho más. Te prometen, pero recuerda que si pueden, te la meten. Ya no sabemos si es cuestión de coger el mango de la sartén, el de la cacerola, o ponerles el capullo en la aureola. A mí me gusta hablar bien de todos los compañeros y de todas las compañeras. Señor, que la señora dice que entra a tomarse el caché. ¿Qué caché? será el caché con leche. Esa chaqueta con faldones que acaban de traer. El chaqué, señor. ¡Ah! Y si algo caracteriza al Partido Socialista Obrero Español es que tiene la fuerza para representar a la mayoría social de los españoles. ¿Hoy? Lo hicimos en 1982. ¿Hoy? En 1986. ¿Hoy? En 1989. ¿Hoy? En 1993. En 2004. En 2008. ¿Por qué no en 2012? Alfredo. No voy a entrar en el tema, ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no en 2012? Soy tonto lo justo, ¿eh? Tonto lo justo. Pues estás muy chill. Aunque usted crea que no, lo soy. Anda, que tú te has desvapado, concurso de bájaras. No, no. Used to be a time when we were hot just like on trees. Now the seasons change and we're falling with the leaves. Now you are fine and you are hanging around my knees. Now you are fine and you are bigger than what it please. But I'm yours. I'm yours. Bueno, y aunque se nos haya ido la bola con el tiempo, siempre entramos tarde, pero cuando nos tenemos que ir nos emocionamos. No podemos irnos antes sin hacer un pequeño resumen de todo lo que nos empacha el correo. Nos empacha de gratitud y de satisfacción. No os creáis que rechazamos toda esta información que mandáis aquí a desfaselunar@yahoo.es. Os recuerdo que queríamos poner nuestro correo @alcorteingles todo lo que puedas.com. Pero como no quedaba permitido por estas nuevas leyes, nuestra nueva dirección y la antigua es desfaselunar@todo lo que puedas.com. Recogemos antes de irnos, ya que se nos ha escapado el tiempo también, como otras pasadas semanas. Resumimos, como decíamos, las últimas publicaciones desde las radios libres del mundo. Esto es Noticias Mundo Real. Por fuera de aulas y edificios, la universidad camina a territorios de saberes, luchas y dignidad. Desde las montañas del Cauca indígena, pasando por el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, pasando por las escuelas agroecológicas campesinas, hasta los entreverados ríos del Pacífico Negro colombiano. Caminando la palabra, tejiendo saberes, defendiendo derechos, organizaciones sociales del movimiento popular como el CNA, Coordinador Nacional Agrario, CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, PCN, Proceso de Comunidades Negras, MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Sintrem Cali, Sintra Unicol, entre muchas otras organizaciones de base, junto a la Asociación Nomadesc, han acumulado luchas y saberes que han cualificado y potenciado la defensa de los territorios y la defensa de la vida digna de las comunidades. Estos acumulados han dado las bases fundamentales de la Universidad Intercultural de los Pueblos, una apuesta contrahegemónica de recuperación de saberes ancestrales y fortalecimiento de la memoria colectiva de luchas y resistencias territoriales en clave de formación y acción para la defensa de la vida digna. Mayores y sabedoras tradicionales son los maestros a la vez que estudiantes permanentes en los ejes académicos de derecho propio y modelos de desarrollo, planes de vida y humanismo social, soberanía y tecnologías para la vida, con una apuesta metodológica y clínica. Está la cosa complicada, la tecnología se nos revela, pero tenemos un mazo de información que aunque no nos dé tiempo esta semana, para la próxima semana intentaremos lanzarla desde aquí, desde Sin Chiriqui Ratia. Nos recuerdan también que ayer se cumplían 2 años del fallecimiento del expresidente venezolano y alma mater de la revolución contra los Estados Unidos, Hugo Chávez. Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Bueno, Radio Mundo Real tiene el placer de tener unos minutos para diálogo. De fiscalización, y bueno, que ha permitido encontrar en varios depósitos, sí, toneladas de alimentos, incluso de primera necesidad, ¿no? También productos, insumos médicos, las ruedas, caucho de carros y una serie de productos que bueno que están acaparando porque hoy al sector empresarial, además de desestabilizar, le sirve este régimen de ataque a la economía venezolana porque pueden especular y pueden cobrar mucho más caro. Y como el pueblo venezolano, a pesar de todos los pesares, tiene un nivel adquisitivo que se logró durante el periodo de Chávez y ahora con Maduro, un poder adquisitivo mayor tiene con qué comprar, y con las dificultades, con las cosas y todo, compra y consume. Entonces eso a las empresas le es un negocio redondo. Pablo, creo que es un momento para todos y todas quienes no estamos en Venezuela. Es un momento bien importante y tener una oportunidad de dialogar contigo, buscando contigo y con muchas otras personas, ¿verdad?, que puedan aportar elementos como para uno hacer un análisis que permita llegar a lo más cercano a lo que está pasando verdaderamente en el país, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira la campaña de la derecha, uno ve algunas exposiciones que tú algunas ya las mencionaste, que a mí me gustaría de repente abusar un poco de tu tiempo como para ir al menos por 2 o 3 puntos y pedirte un poco de claridad al respecto. Uno es esta, una claramente es esta del desabastecimiento, ¿verdad? O sea, y entonces ahí hay algunos... Bueno, toda esta información y mucha más la tenéis publicada en las radios del Mundo Real, .fm. Antes de irnos, recordar también el Boletín Ecológico de Panamá en su número 77. Suspender el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco por incumplimiento al estudio de impacto ambiental ubicado en las aguas del río Tabasará. Entre las irregularidades encontradas está la falta de consenso con las comunidades y afectados por la represa, ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el Instituto Nacional de Cultura, la tala de la vegetación sin permiso de la NAM. La administradora de la NAM también enumeró. Bueno, como os presentábamos, tenemos en estas emisoras de radios libres del mundo los autores y autoras de la historia. La ausencia de coordinación con el SINAPRO. Por fuera de las aulas y edificios, la universidad camina contra los territorios de la impunidad. Algunos informes. También encontramos el artículo de Venezuela en llamas, donde participa la comisión, y el boletín ecológico de Panamá número 77. Y los representantes, que es lo que escuchamos de fondo. La primera sesión, los miembros de la mesa acordaron la facilitación del diálogo por parte del sistema de las Naciones Unidas para la sociedad. Tenéis también el documento de vuelta a Mali, Foro Internacional sobre la Agroecología de Vía Campesina en este país africano. Y las implicaciones. Aguas para todos, mientras avanza la ley de privatizar el agua, un bien común para todos y todas. Rechazo a termoeléctrica en La Chorrera. La Coordinadora Ciudadana de La Chorrera realizó un cierre en la vía panamericana frente a las instalaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente en rechazo a la instalación ilegal de plantas generadoras de electricidad. La coordinadora expresó su preocupación, ya que estas plantas termoeléctricas podrían causar daño al ambiente y a la salud, ya que estarían ubicadas cerca de áreas residenciales. Pero la directora regional de la NAM en Panamá Oeste y el municipio de La Chorrera ordenaron suspender los trabajos de construcción e instalación de una planta termoeléctrica, ya que la empresa no cumplió con el estudio de impacto ambiental ni el trámite de los permisos municipales. Bueno, por nuestra parte ya no podemos aguantar más entre la menopea que llevamos y que ya llevamos un buen ratito. Recordaros que la próxima semana volveremos con todo lo que nos mandáis y con todo lo que saquemos por nuestra cuenta, porque hasta que nos cosan la boca tenemos mucho que contar desde aquí, desde Sinchir y Ratia. Un saludo grande y gordo, hasta el próximo martes. Agur eta ondo pasa. So tired, but I know I've got one thing I got to do. Ramble on. Now the time is now. See my show. I'm going round the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. Ramble on. I found the queen of all my dreams. Got no time for spreading rumors. The time has come. And though I healthily drank 1,000 times, it's time to ramble on.